cielos se abren a tu favor. Cielos abiertos para ti, solamente tienes que creer. Si tu pacto es de corazón, lo imposible puede ser. Entró por tu ventana, su misericordia nos rodeó. Tu temporada ya llegó. Nuestra temporada ya llegó. Maneja tu barca sin miedo, aunque el momento se ponga feo. Si tu barca tambalea en la tormenta, rema tu destino profético, está cerca. Los cielos se abren a tu favor, a lo frío ponle calor. Si la vida te sabe amarga, tranqui que Cristo le pone sabor. Soy tu Dios, solo tienes que creerme. Bendición, no es pura suerte. No sigas viviendo de todo lo que ya fue. No tengas duda de que todo va a estar bien. Hay una historia que ya está escrita. Lo que Dios pone nadie lo quita. Tu cosecha ya está cerquita. La victoria contigo tiene cita. Si el fracaso toca tu puerta, saca la Biblia, tu mejor herramienta. Si el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. No naciste para fracasar, tú naciste para ganar. La Biblia dice que no hay justo desamparado. Ganarás si Cristo está a tu lado. Soy tu Dios, solo tienes que creerme. Lo que fue tuyo te devolveré. Cielos abiertos para ti, solamente tienes que creer. Si tu pacto es de corazón, lo imposible puede ser. Tu mano arriba, declaro en el nombre de Jesús que la bendición te persigue día a día, porque al que cree todo, pero absolutamente todo le es posible. Y si tú le crees a Dios, si tu pacto es de corazón y tu fe es más fuerte que la misma luz del sol, lo imposible puede pasar. Yeah, yeah.